Y estamos en línea en este momento, en este programa, y es un honor para nosotros, con el señor Muni Rivero, hijo de don Edmundo Rivero. Muy buenas noches, Muni, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los oyentes. Lo mismo para Ariel, Adrián y Vanessa. Gracias por este homenaje tan cálido que le están haciendo a mi padre hoy. Pero los agradecidos somos nosotros que usted participe de este homenaje, porque sabemos que aparte de ser un excelente músico, usted, he tenido oportunidad de verlo, es una persona que siempre está tratando de conservar todo ese material, todas estas historias, todo lo que ha significado su padre para el tango y para la música argentina. Entonces para nosotros es un honor estar acá en este momento hablando con usted. Vanessa, ¿querés saludar al señor Muni? Sí, muy buenas noches, Muni Rivero. Muchas gracias por hacerse usted este espacio en este programa que hacemos con tanta dedicación y, bueno, de corazón, porque como usted sabe, no es que vivimos de esto, sino que lo hacemos porque nos gusta. Muchas gracias por estar compartiendo el micrófono con nosotros. Y nos gustaría, Muni, que nos cuente algo sobre su padre. ¿Cómo usted, como hijo, qué puede decir usted sobre su padre, ¿no? Tanto como padre como artista. Sí, bueno, ustedes lo están llevando muy bien al programa de historia, donde nació, fue Tercera, cuando fue para Moquehuato, esas cosas. Sobre todo, él escribió los libros también, porque dijo, él es un aporte muy grande a la cultura, ¿no? Sí. Así como dijeron ustedes, él estudiaba, su amor era la pasión, era la guitarra. Sí. Entonces fue concertista de guitarra y tocaba música clásica. Tanto Albeni como Tárraga, todas esas cosas, tocaban guitarra. Y tocó para Yepes, tocó para mucha gente importante. Pero la vida lo llevó por el canto también. Claro. Nunca se pudo escapar del barrio y del lunfardo. Sí, sí. Hay una anécdota que cuentan que una vez faltó un cantante al que él acompañaba y se tuvo que largar, ¿verdad? Claro, ahí fue cuando en un concurso acompañaba a un cantante en la radio. El cantante no se presentó al concurso, entonces uno se acercó y le dijo, mire, tenemos que llenar este espacio. Claro. ¿Usted no canta? Dice, sí, yo canto. Dice, bueno, dice, canto un tango. Sí. Y cantó un tango. Y el jurado no sabía que no participaba y lo dio ganador. Qué bárbaro. Le pagaron con un pescado. Claro, sí. Llegó a casa, bueno, fue con el vale, compró en el mercado de pescado y llegó a casa con otro pescado. Claro, qué bárbaro. El otro día le dijeron que tenía que devolver la plata del vale porque no era el premio merecedor él, no porque había cantado mal, sino porque no estaba en el concurso, que era un acompañante de un cantor. Claro. Dijo, mire, yo no tengo para devolver ahora el dinero. Entonces, bueno, le hicieron pagar con un espacio todos los días para que cantara algunos tangos. Y ahí fue donde comienza su canto, ¿no? Claro, qué bárbaro. Y usted como hijo, ¿no? ¿Cómo veía a su padre en ese momento? O sea, porque yo me imagino que de niño ya su padre era una persona famosa, ¿no? ¿Cómo se manejaba esto? Claro, bueno, yo de niño lo veía como un niño, ¿no? Claro. Lo veía más como papá y no como artista. Seguro. Porque cuando era chico, pero ya a los 10 años, sí. Yo, le dije un día, le digo, quiero tocar la guitarra. Sí. Y él me dijo, ¿sí querés tocar la guitarra? ¿En serio? Le digo, sí, quiero tocar la guitarra. Y la guitarra se hizo esperar mucho tiempo. Claro. Entonces él salía de gira y cuando volvía le preguntaba, ¿y la guitarra? Y me volvía a decir lo mismo, ¿en serio querés tocar la guitarra? Y digo, sí. Y la guitarra se hacía esperar otra vez. Hasta que apareció un día con la guitarra. Sí. Y la guitarra abrió el baúl del auto y me dio a regalar una guitarra que aún la conservo. Una guitarra del concierto que iba a Casa Núñez, chica, ¿no? Para la edad que tenía yo, de 10 años. Claro. Y me dijo, me puso la guitarra en la mano y me dijo, con esta guitarra vas a entrar del rancho más chico a la mansión más grande, pero siempre con respeto, y estudiar por música. Qué bárbaro. Son las palabras que me han quedado grabadas, ¿no? Seguro. Aparte, qué importante, ¿no? Siempre con respeto. Sí, sí. Así es, Vanessa, así es. Y cuénteme, Muni, cuando ya usted como cantante profesional ha actuado con su padre. Bueno, nosotros tuvimos, por un lado, en mi comienzo los hice con el folclore yo y después, bueno, continué ya de A los 21 años, 22, ya me dediqué al tango. Sí. Debutando en la botica del Ángel de Vergara Leumann. Sí, recordado programa, sí, sí, sí. Claro, bueno, pero yo en la casa de él tenía un café con ser en el comedor de la casa. Sí. Después de haber hecho, después puso un local, Vergara Leumann, en los comienzos de él, ¿no? Y ahí estaba con Chano Farías Gómez, de San Isidro. Sí, claro. El grupo Vocal Argentino, que debuta ahí también ahí, y Miguel Sarabia, que también era de San Isidro. Sí. Como yo era de San Isidro, también hicimos un espectáculo que se llamaba FT 66, Folclore Tango 66. Sí. Y ahí debutamos, lo llevamos a mostrárselo a Vergara Leumann, y ahí debutamos con un espectáculo con el Chano Farías Gómez. Y bueno, y ahí comenzó prácticamente la carrera mía en el tango, ¿no? Claro. Y bueno, después tuvimos el famoso local del año 69 en adelante, el viejo almacén. Claro. Y ahí desfilaron todas las grandes figuras, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y Muni, le pregunto una cosita. Su padre, Edmundo, ¿cómo era en su casa? ¿Ensayaba en su casa con la guitarra o entraba a la casa y era como que se sacaba el oficio y estaba descansando en otra cosa, o estaba siempre metido en la cuestión musical? ¿Cómo era? Sí, mira, muy buena pregunta, porque él escribió un libro que se llama Las voces Gardel y el canto. Sí. Que explica en ese libro por qué Gardel cantaba bien, ¿no? Porque si Gardel tenía el caballo lunático, claro, o salía con amigos, o qué. Sí. ¿No? ¿Por qué Gardel cantaba bien? Que nunca se había analizado. Ahora ese libro se vuelve a reeditar. Ah, qué bien. La Academia Porteña de Lunfardo. Sí. Y yo me pidieron si podía escribir sobre Rivero. Claro. Entonces, ¿por qué cantaba bien Rivero? Casi todo está dicho porque cantaba bien Gardel. Sí, sí. Entonces, en este libro que va a salir ahora, se llama La voz de Gardel y el canto también, pero El arte de Rivero también, ¿no? Que sí. Tiene un par de páginas ahí. Y esta pregunta que vos me haces, la cuento yo en el libro, casualmente una anécdota cuento sobre esto, que es la parte íntima en casa, ¿no? Un periodista un día le dice, dígame Rivero, dice, no se lo ve, él había llegado de España, sí, ¿no? Y dice, no se lo ve en la noche de Buenos Aires trabajar. Dice, mire, es que no tengo contrato. Claro. Dice, ¿cómo usted, dice Rivero, está sin contrato, sin trabajo? Eso es increíble, no lo puedo creer. No, así como lo escucha, dice, no, estoy sin trabajo, no, por eso no me ve en la noche. Sí. Y si no, se aburre. No, ¿cómo me voy a aburrir? Dice, yo trabajo de día. Ah, ¿y para qué empresa trabaja? Dice, no, para ninguna empresa, trabajo para mí. Claro. ¿De qué trabaja? En la música. Yo utilizo, dice, yo me levanto temprano a la mañana, a las 10 de la mañana, 2 horas la utilizo para la guitarra, sí, para perfeccionarme la música clásica, 2 horas la utilizo para vocalizar y cultivar mi voz, y para ensayar los tangos nuevos que me pasan, 2 horas la utilizo también para hacer trámites con amigos personales, sí, juntarme en un café para ampliar mi cultura, y trámites personales que tengo que hacer míos propios. O sea, yo utilizo casi las 8 horas del día trabajando para mí. Claro, lógico. Y eso es lo que hacía él todos los días. Un profesional. A la mañana, se levantaba, estudiaba 2 horas la guitarra, estudiaba 2 horas, cultivaba su voz, 2 horas también usaba para la lectura, era un gran lector. Sí. De una cultura muy amplia. Y 2 horas para hacer trámites personales, y juntarse con un amigo para tomar un café. Qué bárbaro. Después dormía su siesta a la tarde, cenaba muy temprano, no tomaba alcohol, no fumaba, y se cuidaba mucho en las comidas, y después hasta la noche iba a cantar. Ensayaba todos los días lo que iba a cantar antes de subir al escenario. Sí, se nota una profesionalidad muy grande. Hacía 2 shows, por ejemplo, a la noche, y antes de subir al escenario repasaba todo el repertorio que iba a hacer en esa esta vuelta que iba a cantar en esa sección. Y después volvían de vuelta al camarín y ensayaban todo lo que iba a hacer en la última sección que iba a cantar de la noche. Así fue toda su vida. Qué bárbaro. Muni, ¿te parece que escuchemos un poco una versión tuya de La Última Kurda y después nos contás que estamos escuchando. Y... Ah, hoy estaban hablando de la última curva, sí, bueno, ese fue un tango, como contaron ustedes, que le estrena y vuelve a grabar con Troilo, en el año 57, se vuelve a juntar con la Orquesta Nivel Troilo para grabar, estrenar este tango, la última curva, ¿no? Y fue uno de los primeros tangos que incursioné yo en mi repertorio, y me acuerdo cuando me vino a ver a la botica del Ángel, cuando terminé de cantar, era muy jovencito todavía, me dijo, nunca te desprendas de este tango. Y así lo hago, ¿no? Que lo llevo conmigo incorporado en mi repertorio siempre. He estrenado muchas cosas, he grabado muchísimas cosas. Pero este tango de última curva siempre lo llevo. Y posiblemente lo que tengan ustedes ahí es en actuación mía en el Teatro Colón de Mar del Plata. Exacto. ¿Eh? Escuchémosla. Esta de Julio Dávila, la Sinfónica de Julio Dávila de Mar del Plata. Bueno, la escuchamos. Troilo lo llama a Rivero en el año 57, después de haber sido con la orquesta, estaba solista, para estrenar este tango, La Última Curva. Con esto muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias a todos. Lástima abandonó mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que te dio. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, verás un retazo de la vida. Ya sé que te lastima, yo sé que te hace daño, llorarte mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda, la cruda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha ido. Y háblame simplemente el amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastima, yo sé que te hace daño, llorarte mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda, la duda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Y escuchamos La Última Curva, en esta ocasión por Muni Rivero, que es quien está compartiendo la comunicación con nosotros. ¿Seguís ahí, Muni? Sí, acá. Sí. Nos escucha bien, ¿no? Ah, Vanessa muy lejos, ¿eh? Bueno. Ah, bueno. Y, bueno, coméntenos. Recibimos unos saludos. de Raúl y Cristina, que nos están escuchando desde Apóstoles, Misiones. ¿Los conoces? Sí, Raúl y Cristina, bueno, les dejo un saludo muy grande. Raúl es un gran poeta, tengo cosas con él compuestas, y estamos estrenando el 17 de, hora de agosto, Coplas para el General San Martín con letra de Raúl. Gracias por llamar, Raúl, él vive en Apóstoles, Misiones. Ajá, Coplas para el General San Martín. ¿Lo estrenan esta semana? ¿Cómo? Coplas para el General San Martín. ¿Lo estrenan esta semana por motivo del 17 de agosto? Sí, estamos saliendo esta semana, haciéndolo en fecha para el General San Martín el 17 de agosto. Y comentanos un poquito sobre la trayectoria de tu padre en el cine. O sea, ustedes sabían que, aparte del en el libro lo van a encontrar también, la vida de él. Pero yo te voy a contar unas cositas chiquititas que por ahí la gente no sabe. Él tiene, participó en muchas películas. Sí. Por ejemplo, en la película Pampa y Cielo, Fortín Alto, El Último Encuentro, El Inglés de los Huesos, Pelota de Cuero, La Diosa Impura, ahí está con Isabel Sarli, ¿no? El Cielo en las Manos, Al Compás de Tu Mentira, Camino en Llamas, Los Troperos, Buenos Aires, Octubre de 1912, Argentinísima, El Canto Cuenta Su Historia y Buenos Aires, La Tercera Fundación. Prácticamente en El Cielo en las Manos lo acompaña Astor Piazzolla en una parte de la película, ¿no? Creo que fue en el año 51, 52, eso. ¿En qué año dijiste? Que no, creo que no se escuchó bien. Y pasó mi relación a las manos del 51, 52, 1952, 1952. Ahí lo acompaña Astor Piazzolla. Y después se vuelven a juntar en 1965, cuando graban este compacto fabuloso, que se llama El Tango, que son poemas de Jorge Luis Borges, músicas de Astor Piazzolla y cantadas por Rivero, ¿no? Bueno, y justamente con eso vamos a estar terminando este programa, ¿no? Lo tenemos planeado escuchar justamente a Jacinto Chiclana, pero lo escuchamos después. Antes vamos a escuchar alguna otra milonga. Pero justamente, Muni, habíamos planeado justamente escuchar a esa linda interpretación de su padre con Piazzolla y obviamente con textos de Borges. También le comentamos, Muni, que se han comunicado al número de la radio, que es el 4740-2260, desde Vicente López. Lo han saludado. Ariel. Sí, Edgardo Españolo ha saludado al programa y especialmente al entrevistado del día de hoy, el señor Muni Rivero. Edgardo ha tenido la oportunidad de verlo varias veces en vivo en el Cine York de Olivos. Y bueno, le manda un saludo muy grande, Muni. Bueno, muchas gracias. Y yo, para saludarlo, para ir redondeando la entrevista, para poder seguir escuchando música y especialmente seguir escuchando el mundo Rivero, que creo que es la mejor manera de homenajear a su padre escuchando su música, quería comentar, bueno, primero que he tenido la oportunidad de conocerlo hace cerca de 10 años en un lindo espectáculo también en el Cine York de Olivos, en el cual hicimos un homenaje al pueblo de la localidad de Olivos por su cumpleaños. Y he tenido la oportunidad de saludarlo y sé de lo profesional que es y también lo de buena persona que es. Por lo tanto, es un orgullo para nosotros haber podido compartir esta charla como homenaje a su padre, Muni. Bueno, por mi parte, le mando un saludo muy grande. Muchas gracias a ustedes bueno, por este recuerdo tan lindo. Y bueno, ustedes saben que las personas no mueren jamás. Seguro, los artistas nunca. Y en otros corazones. Es así. Muchísimas gracias por esta entrevista, Muni. Que tenga buenas noches. Nos despedimos. Muchas gracias por compartir el micrófono con Historias y Canciones. Y nos vamos escuchando a Edmundo Rivero. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirá o el que nada tiene, ya pare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor que sus mangos saca mala. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha. Y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y ampolillar es dormirse. Rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra que esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Escuchamos Milonga Lunfarda de Mario Horacio Cáceres y Edmundo Rivero, acompañado por unas muy lindas guitarras. Sí, la verdad que espectacular esta milonga lunfarda, ¿no? Cómo podemos escuchar ese idioma de Buenos Aires, ¿no? Ese idioma que se fue forjando. Recomiendo el libro de Edmundo Rivero, Una luz de almacén, porque la verdad que uno aprende mucho de la música, pero fundamentalmente también de este idioma de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Adrián, ¿tenemos la opinión de Horacio Ferrer sobre Edmundo Rivero? Exactamente, porque Horacio Ferrer escribió una enciclopedia del tango, el libro del tango, lo escribió en 1977, todavía vivía Rivero, pero ya era una de las máximas figuras de este género musical. Y bueno, tiene, como toda enciclopedia, uno busca por orden alfabético, sí, y encuentra la biografía y también la valoración estética de cada uno de los personajes del tango. En este caso, ¿qué dice de Edmundo Rivero? Por la originalidad de su estilo y de su voz, por la sostenida jerarquía de su carrera, por su ascendente evolución creadora, por su influencia de auténtico maestro y por su extensa obra vocal estimada en conjunto. Es el mayor cantante del tango desde su advenimiento y uno de los más trascendentes artistas de la música de Buenos Aires, sin distinción de especialidades o de épocas. Así se referían a nuestro homenajeado de hoy. Lo pone en lo más alto. Lo pone en lo más alto. De hecho, yo busqué ahí mismo a Gardel, porque digo, bueno, ¿y a Gardel? Porque uno, quizás cuando lo lee, lo primero que piensa es, bueno, a Gardel lo toma como el iniciador, el gran espíritu del tango, como el espíritu no solamente del tango, sino de la sociedad rioplatense, sí, como una cosa que trascendió y que además brindó, fue la piedra fundamental de toda una cultura tanguera, especialmente en lo que hace a los cantores. Pero a Rivero lo pinta como el mayor cantor de tango de todos los tiempos. Es maravilloso. Sí, uno de los más trascendentes artistas, ¿sí?, de la música de Buenos Aires, sin distinción de especialidades o de época. Claro. Palabras mayores, además, las de Horacio Ferrer, uno de los más grandes poetas del tango también, el autor de Balada para un Loco, de Balada para mi Muerte, entre tantas otras. Chiquilín de Bachín. Y Edmundo Rivero también estuvo por Carupá. Pero por supuesto, los vecinos de la zona recuerdan que él muchas veces actuaba en un local llamado Madame Julie, ¿sí?, un cabaret, de los típicos cabaret que había en la zona del Canal San Fernando. Bueno, él muchas veces estaba ahí, tomaba algo en tren expreso. Esto lo recuerdan los vecinos, lo han contado muchas veces. Recuerden ustedes que la zona del Canal San Fernando era famosa por sus locales nocturnos, por sus fondas donde se podía escuchar música. También estaban los prostíbulos típicos de toda zona portuaria, los cabaret, y el tango estaba ahí siempre presente. Y bueno, obviamente, donde había tango estaba don Edmundo Rivero, y bueno, tocaba en esos locales. Hoy conté también que en muchas oportunidades vino a Tigre, conté la anécdota de con Troilo ahí en un club de Tigre. Y bueno, nosotros siempre con este programa, que tratamos de hacer historia fundamentalmente y le damos mucho hincapié a lo local, tenemos que contar justamente estas cositas de la historia local. Edmundo Rivero también estuvo en nuestra zona y esto obviamente nos llena de orgullo. Y bueno, y la vida de Edmundo Rivero se apagó allá por 1986, un día de enero de ese año 1986. Pero, como dijo su hijo, la gente no muere, uno siempre con que lo recuerden siguen vivos. Y especialmente, bueno, él lo dijo como hijo fundamentalmente y sabemos lo que significa. Pero los que escuchamos música, los que escuchamos a los artistas, los que vemos a los artistas, sabemos que los artistas obviamente nunca mueren. Están sus obras, lo que podemos escuchar. Muni Rivero hizo alusión a cuando interpretaron los textos de Borges. Exactamente, junto a Astor Piazzolla, en 1965, grabaron varios textos de Borges, varias poesías de Borges. Entre ellos grabaron el tango El hombre de la esquina rosada y también interpretaron Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Escuchamos Jacinto Chiclana de Borges y Astor Piazzolla por Edmundo Rivero. qué maravilla. Yo hoy les decía, en la secundaria una profesora de lengua en primer año nos daba mucho Borges, se ve que le gustaba mucho Borges. Y bueno, y tenía obviamente que leerlo y aprenderlo de memoria. Y me acuerdo que mi viejo Horacio, de paso le mando saludo, tenía obviamente a Jacinto Chiclana grabado por Rivero. Y a mí me encantó escucharlo, no tanto cuando lo leía, pero escucharlo por Rivero, claro, uno en ese momento le gustaba más escuchar algo cantado que tener que leer a Borges por ahí, ¿no? Y es que es una milonga, además, y, o sea, es para escucharla. Es para escucharla, la verdad que fue maravilloso. Y bueno, hoy todo preparando el programa con la milonga en la reunión de producción, me encantó volverla a escuchar porque recordé lo que sentí aquella vez, ¿no? El alivio de escucharla, de pasarla del papel a la voz de Rivero y a la música de Piazzolla, extraordinario. Bueno, Adrián, ¿qué podés decir? ¿Algo más de Muni y Rivero? Como para que la gente, si quieren contratarlo. Aquellos que se hayan interesado por la entrevista que le hicimos a Muni Rivero y quieran conocer más de él, quieran contactarlo o quieran también para contrataciones, está disponible la página en internet www.edmundomunirivero.com.ar. Repito, www.edmundomunirivero.com.ar. Edmundo Muni Rivero, todo junto, .com.ar. Perfecto, la verdad que fue fabuloso que participara de este homenaje a su padre. Le volvemos a mandar un saludo. Y bueno, la gente ya tiene. Y aparte, este programa lo van a poder volver a escuchar en el blog. En historiascanciones.blogspot.com.ar. Bueno, llegó el momento ya de ir despidiéndonos. Antes vamos a saludar a nuestros auspiciantes. Por supuesto. ¿Sí? Auspician este programa Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes desde 500 pesos por mes hasta 2.000 pesos. Zona Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pida su turno para entrevista al 15 61 42 12 74. Lo repito. Sí. 15 61 42 12 74. También pueden acercarse personalmente hasta Avenida Constituyentes, 1238, entre Pueyrredón y Alvear, en General Pacheco, Tigre. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias, todo para celíacos y diabéticos, herboristería, dietética, elaboración de comidas naturales e integrales. Sanas Delicias queda en Avenida Centenario 416, San Isidro, ahí Belgrano y Centenario, Alcina Centenario, como quieran llamarlo, en pleno centro de San Isidro. Obviamente está abierto de lunes a sábado y el teléfono para cualquier informe es 4732-0916. Repito el teléfono, 4732-0116. Por último, les recordamos. Sí, perdón, Vane. 0916, Ariel, ¿eh? Dijiste mal. Ah, bueno, vuelvo a repetir el teléfono. 4732-0916. Ahí está. Muy bien, y les decíamos que por último salió a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Puede solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com. o telefónicamente al 4749-7249. Y lo repito, 4749-7249. No se olviden de dejar su mensaje. Si llaman en el teléfono y no le atienden, deje su mensaje. Para eso están los contestadores. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo y tenemos que agradecerle al señor director que nos bancó unos cuantos minutos más nuevamente. Que nos excedimos, hay que ver cuánto nos va a cobrar. Eso. Pero bueno, gracias Jorge Forciniti, director y operador técnico de Radio El Talar. Muchas gracias, Jorge. Más saludos para nuestros colaboradores de siempre, ¿sí? No sé si hoy en la discografía hay algo de Horacio Bernasconi. Sí, tenemos material de Horacio Bernasconi. Como siempre. Como siempre, entonces un agradecimiento para él, que seguramente también nos facilitó aquí el libro del tango. La enciclopedia de Horacio Ferrer. Y también el libro Una luz de almacén, también de la biblioteca de Horacio y Lili Bernasconi. Muchas gracias. Bueno, me despido hasta la próxima semana. A todos los oyentes y a mis compañeros. El próximo programa en Historias y Canciones vamos a hacer un programa especial sobre la batalla de San Lorenzo. Se viene el 17 de agosto y vamos a recordar al general San Martín. Entonces, los esperamos el próximo domingo a las 20 horas en FM El Talar 102.5 para escuchar más historias y canciones. Somos la radio de la ciudad del Talar.